vamos a ver si es verdad que ha subido el milagro el efecto este. Yo te no da igual. ¡Todo igual! ¡Valiente! ¡Avanza! ¡Vamos a romperlo! Aquí de baile, mi arma. Thank you. Thank you.